No hay que hacer grandes halagos, grandes hazañas para sentirse un héroe. Basta simplemente con poder vivir el día de la manera más digna posible, porque la vida ya es una completa aventura. Y en muchas ocasiones hacen falta muchos héroes para poder salir adelante, para poder vivir cada jornada, que aunque son solo 24 horas, pero dan para mucho. Y hay que luchar tanto en ellas.